Usted acaba de consumir Day Tripper, un programa elaborado con pensamientos propios y reflexiones personales sin la intervención de factores transgénicos externos. Day Tripper, consumir preferentemente de lunes a viernes de 13 a 16 horas. No exponer al sol, no arrojar los ojos ni dejar al alcance de los niños. Day Tripper, un producto de Rock and Pop. Llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Rock and Pop News. Saber es poder. Daniel Scioli aclaró que puede haber un veto parcial de la ley de hábitat. El gobernador bonaerense adelantó que trabajan para encontrar un equilibrio entre las necesidades públicas y el sector privado y garantizó que se respetará el derecho a la propiedad privada en el marco de la norma que habilita la expropiación de terrenos sin edificar. Cuatro hombres fueron detenidos en el barrio porteño de Montserrat, acusados de integrar una banda dedicada a asaltar departamentos. Entre los elementos incautados había $1,300, 1.000 pesos, gran cantidad de llaves de distintos tipos y cerraduras, herramientas, teléfonos celulares y varios precintos plásticos. Entregarán créditos y subsidios para los afectados por el temporal en la capital. Lo confirmó la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal. Se otorgarán hasta 8.000 pesos para los damnificados y préstamos de 30.000 para los comercios y 60.000 para consorcios. Gente sexy. Archivos del pasado. Estamos hablando con Perico Pérez, ex jugador de fútbol, Racing, Ferro, Independiente, Sporting de Gijón, la selección argentina. A los 30 largué, después jugar tranquilamente a los 34. ¿Por qué largaste a los 30? Porque me cansé. Yo dejé en séptimo grado, no estudié más, no quise estudiar más. Recuerdo que maté a toda mi familia en el secundario, en el primer año. Hasta el perro, porque no estudiaba, y siempre fallecía alguien. Yo sé que tenés la remera del Diego de un partido emblemático. Yo a Diego lo adoro. O sea, a mí hay cosas que me gustan. Si él tiene a Dalme y a Nina, yo tengo a Martina y a Pilar, y a Bautista. No puede ser que si Maradona se pelea con el cura, ninguno vaya a misa, viejo. ¡Ay, Dios, boludo! Gente sexy. Archivos del pasado. Darío Stanschreiber, analizando la felicidad. Había un filósofo llamado Epicuro que homologaba la felicidad al placer y decía que la felicidad se reducía a esta máxima. Buscar siempre el placer y huir siempre del dolor. En el orto. El desafío de ser feliz. Tengo un laburo que me gusta, tengo una mujer que amo, vivo bien, ya está, tío. Todo salud. Your opinion. Tengo. Todo pasa por el tener la felicidad. Muy bien, Clemente. Ay, hacemos... no, ya empiezas a jugar con estas cabecitas. Es más, dejanos ser felices como somos. Sí. Soy feliz. ¡Eso! ¡Idiota! Gente sexy. Archivo del pasado. Llegó el Falo Ranking. Bajo por el Estamos analizando parecidos entre canciones. Stevie Wonder. Van Halen. Haciendo Jump. Llamativamente parecido a Prince. Oh, me pasó más. Tiene un límite, boludo. Astro Gilberto. Una manga de ladrones del primer hasta el último. Nos rompió el corazón. Nunca nos peinamos bien. ¿cómo están? Bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos. 16.05, 22 grados 2. El cielo se comienza a cubrir nuevamente. Sí, por Dios. De nuevo. Se viene. Misma historia. Dice Valeria Yuasta que no. Valeria Yuasta dice que no. ¿No? Porque a Valeria Yuasta, si va a llover, le duelen las articulaciones. ¿Estamos en esa etapa, Valeria Yuasta? No, todavía no. Falta un poco. ¿Alguien tiene una cicatriz que le pica cuando va a llover o alguna de esas cosas copadas? Yo. ¿Sí? ¿Pasa? No puedo decir a dónde. ¿En serio? ¿Dónde tenés una cicatriz? No, cicatriz no. Tengo el dedo meñique, se me trula. ¿Si pasa qué? Claro. Mirá. No lo puedo explicar mejor que eso. El dedo meñique se me trula. Me empieza a doler y es como que siento que se me va para adentro. Y se te traba. Y se me traba un poquito. Eso es producto de haber tenido una lesión en la mano por pegarle a una pared una vez. A ver, pará. Capo total. ¿No? ¿Cómo fue? ¿Qué fue? Pelea conyugal. Sí. Pero no con la... No fue una pelea. Hace muchos años. Mucha ira, descontrol, después de haber recibido una cachetada injustamente. ¿Estás haciendo una denuncia? Sí. No, estoy contando cómo fue. Recibí una cachetada injustamente. Si recibiste una cachetada no fue injustamente. Fue injustamente. Después te lo cuento y fue injustamente. No, bueno, el asunto es que le pegaste a la pared. Le pegué. Te fuiste. Estaba en un Cosquín Rock y le pegué. Le pegué a un panel pensando que era medio de Durlock o de madera y había un tabique del otro lado y me rompí toda la mano. Si no fue injustamente, fue retroactivo. Claro que sí. Todo esto tiene que ver con unas reflexiones profundísimas que estábamos teniendo fuera del aire. Y lo voy a blanquear a riesgo de quedar como un boludo, porque suelo quedar igual de todos modos, así que no tengo ningún problema. Algo está pasando. Digo, yo estoy de la derecha. En los últimos años, más allá de esta cuestión que ayer discutíamos cuando empezamos el programa, de que está lloviendo muy seguido en Buenos Aires y que los últimos 3 meses estuvo lloviendo cada vez más seguido, cada vez hay más huracanes y tornados en alguna parte del mundo. Sí, yo tengo un... Estamos a Armagedón, ¿no? Mirá, yo tengo un quickie. Yo estoy espantado, realmente me da miedo, porque digo, esto se... No voy a poder seguir hablando porque... Entonces, para que le pregunto a Manzotti, que él fue testigo del diluvio universal y que está hoy con nosotros, si estamos siendo demasiado ingenuos y apocalípticos o realmente vos sentís esta cosa que estoy sintiendo yo de que algo está cambiando y feo. Yo lo sentía y lo siento en realidad. Y me parece que algo uno percibe de diferente en el comportamiento climático. Pero te voy a dar un dato. Esto es en serio. A ver, un dato de Marzo. No, pero un dato. Sí. Es un dato. Podemos abrir incluso si hay alguien escuchando, que se presente como tal y hasta hacer una charla al respecto. En el programa que trabajo a la mañana, estábamos hablando de esto. Sí. Y llegó un mail de una persona, y suelen haber mucha información, que se presenta como historiador de la meteorología. Sí. Y que empezó a tirar datos y que... Las peores tormentas ocurrieron en 1900, en 1950. Dice que el febrero del 2010, que me acuerdo, porque yo justo en ese momento no estaba en el país, hubo una tormenta tremenda que inundó la zona de Almagro donde yo vivía. Sí. Que esa fue una de las que computa peleándole a las tormentas históricas. Pero el mayor diluvio fue en 1900, según datos que tiene el Servicio Meteorológico, que se pueden consultar, en marzo. Y él decía que uno de los grandes blef de los últimos años es el tema del calentamiento global, que es una gran mentira. Te digo lo que decía ese mail. No me acuerdo ni el nombre, pero no te llegó un mail que dice que Delía mueve 70 millones de dólares por mes. Bueno, ¿qué crees? No, a mí no me llegó, aparte, llegó al conductor del programa que lo compartió. Pero no llegan esos mails que mandan nuestras madres. A ver, dos cosas. Primero, esto que dijo el señor Manzotti, que como tiene más años que yo, todos lo toman en serio y no se ríen de él, fue lo que yo dije ayer. Me dijeron, vende humo, gato. Vos lo que dijiste es que suele haber periodos de intensa lluvia. Claro. No, pero digo, Nueva York. Sí. Detalle. Japón del año pasado. Detalle. Sandy. Oh. Era un postrecito hasta ahora. Sí, precioso, riquísimo. ¿Cómo cambió el significado, ¿no? La importancia de las palabras. La semántica. Perdón, una cosa breve. Yo soy partidario de pensar que si se viene un apocalipsis, efectivamente, no estoy preparado para tal. Con lo cual, lo único que me preocupa es tener 4 o 5 kilos de yerba en la alacena y vemos. tranca. Lo vemos del balcón y vamos viendo qué pasa. No sé, va a ustedes. Sí, si querés llorar, Calo, y vos, Manzotti, que no crees en el calentamiento global, tenés que googlear los videos, ¿vieron los osos polares que se van quedando sin hielito? Sí. Y no. se hunden en esa especie eso de barro está, de nieve. Está. A ver, pará, vamos a hacer una cosa. Triste. Estamos ante el apocalipsis, que llamen los oyentes al 4535-7625. Los que salen al aire se ganan entradas para ver esta noche Celebration Day en el cine. Tomala. Te lo cerré la Rock and Pop para ver Celebration Day de Led Zeppelin. Sí. Te ganás entradas solo por participar y hablar de esto. Hablemos, ¿se viene el apocalipsis? El calentamiento exagerados. Perdón, ver, sí, el calentamiento global, el fin, el apocalipsis, ¿es parte de la evolución? ¿Cómo te lo metí? Primero, no defendamos más esos osos pelotudos que se paran arriba un hielo, viejo. Son osos polares. Si sí, nos cagamos muriendo. Nos moriríamos igual. Si nos paramos arriba un hielo, nos moriríamos igual. No, bueno, pero no era un hielo, no era un hielito donde estaban parados. Se fue limando, se fue derritiendo todo alrededor. A ver, hay gente que está llamando porque quiere hablar del apocalipsis con nosotros y además seguramente quiere ir a ver la película de Led Zeppelin esta noche. Es lo ¿no? más probable. Los chabones dijeron, yo le hablo de cualquier cosa cuando de la película de Led Zeppelin y que Rock and Pop te cierre un cine para vos para poder verlo. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? ¿Qué tal, Clemente? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, loco? Nicolás te habla. Nicolás, querido. Sí, sí, me descubrió el valor y soy un capo, sí. Sí. Se viene el apocalipsis. ¿Se viene el apocalipsis? Totalmente. ¿Basado en qué lo decís? Y basado en que tengo la misma imagen que dijo recién Fío del osito. ¿El osito? Y esa imagen me conmueve todas las mañanas. Esto lo estás diciendo porque vos querés básicamente las entradas para ver la película de Led Zeppelin, ¿no? Entonces, las dos cosas. Bien. ¿Crees que esto de Japón, Estados Unidos, es casualidad? No, para nada. Estoy también con Al Gore y su video y su película. Eso fue. Sí. Me copan las teorías conspirativas. Te copan las teorías conspirativas, perfecto. Y más cuando está en el medio del factor climático y lo mezclamos con los mayas y bueno. Y espectacular. Así. ¿Qué haces si vas por la calle, te abrís una barrita de cereales, no tenés dónde tirarla, qué haces con el envoltorio? La guardas en el bolsillo. Bien, te aplaudimos. Te ganaste un par de entradas para ver esta noche Celebration Day de Led Zeppelin. Abrazo grande. Excelente, gracias, chicos. Sí. El que se conmueve con el osito ahogándose es un tibio. Tibio total. George Carlin, un tipo del que hablamos, un humorista norteamericano, tiene una teoría que dice: si los pelotudos de los ecologistas hubieran estado vivos hace 3.000 años, hubieran defendido que no se mueran los dinosaurios. Y es un poco cierto. Hay un punto donde, ¿qué haríamos? ¿Estaríamos con dinosaurios ahora? No me está cayendo bien Calori, ¿eh? No. Ese tipo se murió, aparte, y el oso polar está vivo. Toma, listo, no, pero quiero decir, estaríamos con dinosaurios, entonces. 4535-7625, buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Ah, exactamente. ¿Todo bien? Todo bien, loco, ¿vos? Bien, todo bien, acá, recién salgo del laburo. Aguante. Bien, bien. ¿Cómo, ¿cómo te llamas, che? Cristian, ¿viene el apocalipsis? Yo creo que nos merecemos un apocalipsis. Ya que no cuidamos para nada, no aprovechamos lo lindo que tenemos. Bien. Y bueno, qué sé yo, lástima que se nos cagaremos muriendo todos, ¿no? Pero sí. Bueno. ¿Sos de los que piensan que si viene un tsunami a Capital, te subís a un quinto piso y zafás y mirás todo desde el balcón? Para que no te escuché nada, acaba de pasar el 343 con todo, no te escuchaba. Claro, eso también es signo del apocalipsis. ¿Sentís que si viene un tsunami a Buenos Aires, te subís a un quinto piso y ves todo del balcón y zafás y ves cómo pasan los caballitos y las vaquitas? Claro, muertitos, ¿no? Y un quinto piso sería muy bajo. Un poco más arriba. Intentaría, qué sé yo. Algo así. Está muy lindo. Abrazo. Te ganaste un par de entradas. Abrazo grande. Besos. Te mando un beso, Carlos. Es increíble eso. También es medio injusto que te manden saludos cuando estás tirando un mensaje horroroso. Sí, horroroso. Contra la ecología, contra la vida. Yo estoy diciendo que es parte de una evolución natural, porque digo, si tuviéramos dinosaurios hoy por hoy, si vamos a conservar todo, es como guardar todas las cosas en tu casa. No voy a guardar esto. Se llama, es un problema mental, digamos. Hay un reality show y la gente que conserva todo en su casa. Es lo mismo. Es verdad. Hay una parte de una evolución natural. Pero vos no tenés cuatro paquetes de yerba en tu casa, pero por eso si es viene. Para consumo personal. Pero digamos, si eventualmente, capaz estaba dentro del plan del planeta que se muriera el oso ese que está arriba del hielo. Es una media res en el baño. Bueno, en sal. Claro. 4535-7625 viene el apocalipsis, sí o no. Regalamos entradas para ver Celebration Day, la película de Led Zeppelin, esta noche en el cine, un cine cerrado exclusivamente por la Roca. Buenísimo Pop, eso. ¿Eh? ¿Quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Leandro es mi nombre. Leandro. Estoy en la radio. ¿Cómo veo? Emocionado. Hay que aprovechar antes de que se acabe el mundo. Hacerle Julian Weich. Leandro, es un sueño. Sí, es un sueño, ¿no? Para vos estar en la radio. Claramente. Más que escuchándolo usted, lo escucho siempre. Te queremos mucho. ¿Te gustaría ganarte una computadora? No, sabes que no me la vas a dar. No, sí, es verdad. No seas boludo. Tenés que caer en Julian Weich. No, no te damos nada. No, está bien. Leandro, ¿viene el apocalipsis? Claramente, sí, ni hablar. Pero, sí. ¿Qué significa claramente ni hablar? Dame tres motivos por los cuales vos crees que viene el apocalipsis. Porque, sí, porque no cuidamos nada, lo merecemos, y además sería una muerte copada. Pará, te quiero decir. Él está contento porque viene el apocalipsis. Le pone demasiado entusiasmo a algo que copado. No, porque no estamos cuidando nada. ¿Viste cómo se quema los bosques? No, espectacular este chaval. Y se separaron Doris del Valle y Emilio Dizzi. Claro. Parece que fue la primera señal. Hace mucho tiempo. Aparte, yo digo, es más interesante un Blade Runner que estar todos en una pradera en pelota corriendo. O sea, es más cool. En serio. Perdóname, yo prefiero la Blade Runner. Dejame la Wi-Fi en la pradera. En bola y a los gritos. Más allá de los mosquitos. Amigo, quédate en línea, te ganaste un par de entradas para ver esta noche. Dale, gracias, Clemente. ¿Cuántas entradas quedan? ¿Me quedan un par de entradas? ¿Queda un par de entradas? ¿Me queda un par de entradas? Vamos a regalar al próximo que salga al aire. Sí. Estamos hablando de si viene el apocalipsis o no. Nadie dijo que no aún. Sí. Hay muchos que se han sumado al fiorelismo. Sí. Y piden apocalipsis zombie. Qué hermoso. Basta, tío. Aflojemos, ¿no? ¿Qué es eso? El apocalipsis zombie. Qué mente perversa, bueno, piensa eso. Si vamos a flashear en serio. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas tardes, Martín, mi nombre. Martín, ¿cuántos años tenés, Martín? Bueno, ya tengo 20, cumplo 21 la semana que viene. 21, es Natacha Haidt diciendo la apocalipsis en la quiniela. Bien. No, pero no se viene el apocalipsis, ¿eh? ¡Epa! No se viene. E inclusive quiero decirles que hace mucho tiempo he hablado con ustedes. Soy aquel nerd estudiante de ingeniería en energía y un poco del tema conozco. Bien, cae muy bien este pibe. Aparte nos va a dar cátedra, tiene 20 años menos que nosotros, nos va a dar cátedra. Nos va a pasar el trapo y nos va a humillar. Esto es maravilloso. Bueno, dejémoslo que nos explique. A ver, primero quiero decirle algo a Calo. A ver, sí. Con el tema de los dinosaurios y todo eso. Sí, hay una realidad. Lamentablemente en esa época el ser humano no existía. Entonces, a ver si... El dinosaurio queda vivo. En ese momento chupó huevo. Me hubiese encantado conocer un dinosaurio. Pero... Capo, este pibe. Pará. Primer aplauso que te ganaste. Vamos, nene. Este es el primer aplauso que te ganaste. Hiciste caber como. Bueno, va a hacer caber a todos. Uno por eso uno. Cuando dije, si hubieran existido los ecologistas en la época de los dinosaurios. Lo que pasa es que la gente, bueno, no me escucha. Dale. Está bien, te lo respeto, maestro. Bueno, sigamos. Continúa, amigo. Nos interesa realmente. Explayate. Dale. Y uno de los debates es. A ver, existen las dos corrientes, ¿no? Las que ustedes dijeron, las que se vienen, el apocalipsis, la del cambio climático y la de no. Hay una realidad, es que las concentraciones de dióxido de carbono que tenemos ahora en la actualidad son altísimas. Sí. Entonces, se van a ver, no la quiero hacer larga, pero se van alineando diferentes cuestiones que, van sucediendo una tras de las otras, entonces se van concatenando. Sí. Esta es la primera. Sí. Segundo, a ver, yo te voy a decir desde el lado energético, que es del lado de donde yo estudio. Sí. ¿Qué pasa? No sé. El consumo energético crece día tras día. Sí, bien. Bien. Los recursos del cual nosotros obtenemos energía son básicamente combustibles fósiles. Estos se agotan. Claro, queremos empezar a utilizarlos, queremos empezar a utilizar fuentes, digamos, alternativas, fuentes verdes. Bien. Amigos. ¿Ok? ¿Qué? Eso es un capo. Básicamente eso es un capo. Está bien, pero es algo. Entonces, esto todavía, no estamos ni cerca de todavía usar la energía solar para que nos alimentemos todos. Claro. Okay. Entonces, a ver, yo digo que no soy en el apocalipsis, pero queda un poquito de lado el tema energético. A ver, voy porque está todo piola todavía. Por los próximos 100 años, nos podemos quedar tranquilos, nos vamos a estar muertos inclusive. Okay. ¿Y después zombies? Sí, después zombies. No. ¿No? Y después lo que cada uno quiera. Okay. Bien. Amigo, la última, simplemente para saber cuán oyente fiel sos de nosotros. ¿Tenés vida sexual activa? Más o menos, bien, sos de los nuestros. Campo total. Te ganaste dos entradas para ver la película Led Zeppelin y grosso, maestro. Seguí estudiando. Quiero, gran programa, loco, gracias. Me cae muy bien, sí. Si el chabón que estudia dijo 100 años, muchacho, hagamos la plancha. Me chupa un huevo. Tranquilo. Está bien. No lo vamos a ver. Nos quedarían 4 entradas, o sea, para dos más. Bueno, vamos a sacarlo rápido porque estamos regaladores. Dale. Alguna fe de ratas, no lo vamos a ver, salvo Manzotti, ¿no? Claro. Manzotti, y yo sigo. Perdurará por siempre. ¿Tenemos una leve esperanza de ser inmortales también? No. Guárdatelo para otro día. El otro día entre Campari y Campari hablamos del El tremendo paso del tiempo. Sí, es muy triste. El cuerpo que ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Clemen, ¿qué haces? Franco, ¿hola? ¿Todo bien? Todo bien, Franco, ¿vos? Bien, bien, bien. Acá viajando en el 101, Ramal Pilar. Aguante, bien, vamos claro. Todavía. ¿Viene el apocalipsis, amigo? No, todo mentira, querido. Todo mentira. Todo mentira. Escuchame. Todo mentira. Escúchame, sobrevivimos a Justin Bieber en los semis. Sobrevivimos al ritmo de la noche. Sí. Sobrevivimos a millones de cosas. No nos vamos a morir, querido. Está muy bien. Te ganaste dos entradas para ver esta noche la película de Led Zeppelin. Escúchame. Sí. Clemen, ¿me dejás hacer una pregunta, Fío? Sí. Escuchame, Fío. Hay una película de zombies que en el final, Pierre Grossman dice que los zombies están buscando su lugar en el mundo. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿Quién? ¿Pierre Grossman? Sí. De unos zombies que están buscando su lugar en el mundo. Así termina la película, es genial. Acá hay tres personas que saben mucho de cine. Está Manzotti, sí, está Calori y está Fiorella. Y los dos se rascan el mentón. ¿Pierre Grossman? Sí, ¿algún dato más? Drogas, maestro. No sé, no... No, usted no estaba drogado y cambió de canal de Pierce Brosnan a una de zombies, ¿no? Escúchame, la película termina sí. Los protagonistas mirando a una ventana y viendo a los zombies irse a un lugar. Y el protagonista dice, ¿a dónde se van los zombies? Están buscando su lugar en el mundo. Pará, vamos a hacer una loca cosa. Academia de zombies. Pará, la subimos al Facebook de Gente Sexy cuando sepamos cuál es. Dale. Abrazo grande, loco. Dale. Están todos entrando a IMDb, que hubiera sido más fácil y nos hubiera llevado menos tiempo. El último que sale al aire para hablar del apocalipsis aquí en Gente Sexy y para ganarse entradas para ver esta noche Celebration Day, la película de Led Zeppelin. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, Clemen. Hola, ¿cómo te llamas? Che. Ariel me llamo. Ariel. ¿Viene el apocalipsis, Ariel? No, ni en pedo. Bien. Mira, y si viene algo que no me gustaría, pero ni a palo, sería Waterworld. No te gustaría. Todo de agua, ni un pedo, sería horrible, ¿entendés? Pero si viene, ¿cómo te gustaría que fuera? Zombies a full. Zombies a full. Se nos llenó la manzana. Zombies a full. Sí, sí. La única cosa peor que un apocalipsis como Waterworld es volver a ver Waterworld. Exactamente, sí. La película de Kevin Costner. Estimado amigo, quédate en línea, te ganaste dos entradas para ver la película de Led Zeppelin. Abrazo grande, abrazo grande. A ver, un par de anuncios antes de arrancar el programa formalmente. Hoy vamos a regalar, sí. Cuando juguemos al Decime Uno, entradas para el Maquinaria. Bien. Tenemos para las dos fechas. Y atención, ¿qué? Estate atento a la programación de la Rock and Pop y al sitio web a fmrockandpop.com, porque en algún momento vamos a comenzar a regalar meet and greets. O sea, te lo digo en español. No. Vas a ver a la banda, sí. Los conoces, te sacas una fotelli. Sí. ¿Te tomas algo? Nada, simplemente ese título te tiro. Bien. Después abriremos el abanico con más cosas. Tenemos la columna de series y cultura popular con nuestro queridísimo Pablo Manzotti. Amado. Vamos a tener una entrevista súper interesante, sí. Relacionada con esto de los dinosaurios, la evolución del hombre. Ojo, porque hay un montón de cosas que vamos a aprender hoy. Digo, ¿sirve para algo el meñique? ¿Lo podríamos prescindir del meñique? No. ¿Por qué tenemos muela de juicio? Uy, eso es verdad. Vamos a hablar de un montón de cosas. El apéndice, maestro. Sí, exactamente. Y lo que tenemos que tener siempre en claro es que en este programa, si viene el apocalipsis, por lo menos lo recibimos con buena música. Amiguitos, bienvenidos a Gente Sexy. Y Poppy Kate Pearson hacen un clásico de Music 21, Candy. The Big City. Been 20 years, Candy. You were so fine. Beautiful, beautiful girl from the north. You burn my heart with a flickering torch. I had a dream. So you gotta help it. But I miss you. Te venimos haciendo subir el volumen de la radio. La radio somos los 95.9, donde el rock vive. En la casa del rock pasan muchas cosas. Este año ya tenemos Calum de Cubacho, Los Cuyatos, Las Pelotas, Morrissey, MGMT, Arctic Monkeys, Cuarteto de Nos, Pedro Aznar, Masacre, Juanse, Gran Martel, Megadeth, No Te Va a Gustar, Amazónico y mucho más. Prepárate para lo que viene. Robert Plant, Carajo, Bar, The Prodigy, Deathstone, Cavalera Conspiracy y muchos más en el Festival Maquinaria 2012. El rock es de todos, pero vive acá. Somos Rock y Pop. Vive. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. Creas o no creas en los espíritus, el espíritu latino existe. Llega el Ojo de Iberoamérica, una cita imperdible con los referentes más importantes de la publicidad en la región y el mundo. Droga, Primer, Mercado, Cavaletti, Vigio y Ramos, Tutzel, Velotti, Goyetto, Montoya, Rosales, Siaco y Mangarelli. El 14, 15 y 16 de noviembre, vení a verlos. No te pierdas el festival que te inspira. Reserva tu lugar al 4576-5335. Patrocinan DDB Latina, Densu y Low Latinoamérica. Organiza latinspots.com. El Ojo, ve más allá. En Rotapod navegamos a la máxima velocidad de internet con Fivertel. Motorola presenta Personal Fest 2012, el festival más importante del año. 1 y 2 de diciembre, Geva San Martín, Kings of Leon, Babasónicos, The Crips y más. Entradas en venta por sistema Top Show, llamando al 42800. Socios Club Personal, 25% de descuento. Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas. Seguinos en Facebook y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Rock and Pop 95.9.

la civilización. Pero ¿cómo nos vamos a adaptar? ¿No más hay branquias? Digo, a ese nivel nos vamos a terminar. Bueno, es gracioso que digas, pero las branquias, por ejemplo, cuando estamos en un nivel embrional, todavía tenemos las branquias. Es un pequeño cambio que lleva a que se tapen y no nos salgan. Ahí de vez en cuando salen algunos mutantes que tienen unas rayas acá. No pueden respirar bajo del agua. Para. ¿Cómo sale mutante? ¿Nace un mutante? No, ojo, no se crean que... No sé si vieron la última película de los X-Men. Sí. Es la última película, pero en realidad es la que va hacia el principio, que ahí se le encanta a... ¿cómo se llama? Sumamos uno más, ¿no? Sí. Al cerebro... le encanta hablar de que los mutantes son solamente uno que tiene un color de ojo diferente. Eso es un mutante. Todos somos mutantes, porque todos, cada vez que nuestros padres nos engendran, nos engendran con cambios en el ADN. Y el tema es que esas mutaciones a veces generan algo, a veces no generan nada. Sí. La evolución lo que hace es trabajar sobre la selección natural, lo que hace es trabajar sobre esas mutaciones. Si alguna significa una mejora para adaptarnos al entorno en el que estamos, se va a esparcir por la población. Si no, no se va a esparcir. Claro. O sea, todos somos mutantes. Sí. Y por ejemplo, si uno tiene las muelas de juicio, ¿está menos evolucionado que el que no? Al contrario, yo diría que... Ah, ¿sí? si las tienes. Si las tienes. Ah, sí. Porque el tema es que es un cambio que se viene dando desde hace... Muchos miles de años, millones de años, porque nuestros antepasados estaban adaptados a comer plantas. Uh-huh. Tenían la boca muy grande y los dientes muy grandes. ¿Por qué? Porque tenían que comer mucho, como las vacas que tienen que masticar y masticar y masticar. Bueno, nosotros nos adaptamos a comer carne y después a comer alimentos cocinados. O sea, cada vez la boca se fue achicando más, pero los dientes no se achicaron tanto. Entonces, se nos amontonan todo, por eso sufrimos de las... ¿cómo se llama? El dolor de la muela de juicio. No, de la ortodoncia. La muela de juicio es un subproducto de que la tendríamos que haber perdido cuando se achicó la boca. O sea, evolucionamos mal. Claro, tenemos muchos de esos problemas. Vos hablabas de cómo va a ser a futuro. Bueno, cómo va a ser a futuro es cómo nos vamos a adaptar a todos los problemas que sufrimos hoy en día. Porque nosotros somos una especie que evolucionamos para ser unos corredores perfectos. Corredores de fondo, o sea, aguantar corriendo y correr a nuestras presas hasta que se cansaran y nosotros ahí las agarrábamos. Ah, o sea, nosotros estábamos hechos para eso. Para correr, ser una criatura muy activa. Por eso perdimos el pelo del cuerpo, por ejemplo. Somos el único primate que no tiene pelo. Es una adaptación a hacer a que nos refrigeremos mucho mejor. Pero porque... para, nosotros estamos adaptados, o sea, nosotros en un ideal deberíamos poder correr una presa y alcanzarla. Exactamente. Pero ese ideal debería de alguna manera poder sostenerse más allá del estilo de vida que vivamos, digo, porque yo he sido sedentario muchos años, Calo también, cada uno a su manera, no podemos correr a nadie nosotros. Exacto. ¿No? Por eso no vamos a la cancha. Claro. Que el cuerpo esté preparado para eso no significa que podamos correr y correr y correr. Claro. Es una adaptación que se fue gestando durante millones de años desde nuestro antepasado del Homo erectus. Pero lo que te decía es que, justamente, lo que vos decías, ahora la mayor parte, el 90% o más, de los seres humanos somos totalmente sedentarios, nos pasamos el día sentados. Y tenemos un montón de problemas porque no estamos adaptados para eso, sino para correr. Bueno, yo qué sé, por ejemplo, las hemorroides, las varices. Me interesa el tema de las hemorroides porque el Tucu hace poco me contó que tenía un problema con eso. Eso es mentira, querido oyente, que está del otro lado. Y es el mayor miedo del Tucu. No, a ver, para hablemos a calzón quitado de las hemorroides, que son un tópico que primero no se lo deseo a nadie, pero es muy común. Pero es muy común las hemorroides. No sé por qué se oculta tanto, ¿no? Porque en realidad... Sí, y porque está ahí. Sí, ¿por dónde está, no? Lleva malas interpretaciones. Sí. Los hemorroides es un tipo de varices. Las varices que nos salen en las piernas es por estar mucho tiempo parado, quieto. Nosotros, como te decía, estamos adaptados para estar móviles todo el tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, nuestra sangre necesita subir desde los pies, por las venas, de vuelta al corazón para oxigenarse otra vez. Y no tenemos una bomba que las traiga, porque la bomba trabaja para empujar. Claro. O sea, es el corazón que trabaja empujando por las arterias. Y cuando estamos todo el tiempo quietos, lo que pasa es que van fallando las valvulitas que tienen la sangre. Y eso genera las varices en piernas, principalmente, y también... O sea, si yo estoy parado mucho tiempo, ¿puedo tener hemorroides? Hemorroides no, es más factible que tengas varices. La hemorroides es por estar mucho tiempo sentado. Hacer programa de pie. Estamos hablando algo muy común entre los camioneros, por ejemplo. Claro, pasan muchísimo. Te van a ir a buscar. Sí. Estamos hablando con Martín Cagliani, autor del libro Modelo para Armar. Sí, iba a eso que estabas diciendo, precisamente. Si hay posibles de una involución o... en este caso, evolución inversa. O sea, si se puede evolucionar hacia el sedentarismo sin tener problemas cardiovasculares. Es tu sueño, ¿no, Pablo? Pablo, lo que aspiras... Pablo Manzotti, el hombre... No, Pablo Manzotti una vez me dijo una frase maravillosa que es yo no voy al gimnasio, yo prefiero atrofiarme. Sí, bueno. No, y en relación con esto también, si se puede evolucionar a la vida en la ciudad, de alguna manera, a que no nos haga mal el smog, ese tipo de cosas. Bueno, lo más probable es que eso vaya pasando. No, es muy difícil hacer predicciones en evolución porque es azar, totalmente azarosa, ¿no? Pero ya fuimos adaptándonos a algunas de esas cosas. Por ejemplo, la tolerancia a la leche que tenemos es algo de la civilización. Nosotros empezamos a generar esa leche porque no es algo que parezca normal que podamos tomar de un árbol. Claro. Y hay muchos efectos que sufrimos así, pero o sea, en algún momento nos vamos a tener que adaptar al sedentarismo. Porque principalmente porque somos una especie que somos muy flexibles en cuanto a adaptación. Por eso es que somos tan prolíferos y estamos en todos lados y pudimos adaptarnos a cualquier clima, a cualquier ambiente, a las alturas. Por ejemplo, hay poblaciones en el Tíbet que están por arriba de los 5.000 metros de altura que tienen unos genes especiales que no los tenemos todo el resto de las personas que les permiten... capturar mejor el oxígeno, porque allá hay muy poco oxígeno, y nuestra principal fuente de energía es el oxígeno, aparte de la comida. Sí. Y tienen esa mutación, o sea, son mutantes que pudieron evolucionar eso, y es muy reciente, es muy reciente en cuanto a temas de evolución, ¿no? Son 5.000 años, como mucho. ¿Por qué sucede que cada tanto sale una nota en alguna revista dominical que habla de el pueblito en tal lugar donde todos viven 110 años? Es interesante porque no, nuestra especie en realidad no tendría que vivir tanto si nos comparamos con el resto de los primates. Justamente hace poquito salió una explicación de por qué es que nosotros vivimos tanto. Y es gracias a las abuelas, dicen. ¿Por qué? Por las abuelas, porque le permite a las madres poder seguir criando. La abuela sigue criando a los chicos. Sí. Le permite a la madre tener otro y ella ocuparse del más chiquito. Y eso hace que, a la vez, como esa mujer vive mucho más tiempo, sí, transmita sus genes a los demás y cada vez somos más longevos. Hoy en día tenemos muchas de esas cosas que nos permiten tener una longevidad más grande. Y lo que hace es que esos genes se vayan pasando y cada vez tengamos una expectativa de vida mayor, no solamente gracias a la medicina. Acá estoy leyendo en la internet, hay un estudio británico. Debe ser muy serio. No, ha sido publicado por el diario The Sun. Un serio, muy serio. Pero prevé que dentro de 1.000 años va a haber una serie de modificaciones en el cuerpo humano. Las principales, dice acá, son, por ejemplo, en primer lugar la altura, que va a ser de un promedio de entre 1,83 m y 2,13 m. Después dice que se va a reducir la cavidad bucal y el número de dientes, porque los alimentos van a ser en base a pastillas y cosas muy blandas, y prevé también la reducción de los testículos si es que la fertilidad masculina sigue siendo en picada. Ahora, ¿esto es fruta batata o qué cosa es? Aceptás si te dicen cae en picada la fertilidad, pero los huevitos se pueden. Vos lo que más querés es que no haya fertilidad. Sí, ¿no? De último no, chicos. Bueno, perdón, la pregunta, perdón. Sí. Por lo general es fruta, eso. ¿Por qué? Porque la evolución no se puede predecir. Bien. Pero sí se puede hacer una estimación de hacia dónde es que estamos yendo. Por ejemplo, lo de la boca que hablábamos hoy es, ¿sí?, algo que está produciéndose y sabemos, sí, que va a seguir así. Entonces, sí, seguramente se va a achicar. Sí. Que era el otro, sí, que decía. También dice el cerebro más chico, porque el cerebro se viene achicando. La mayor cantidad, sí, de los procesos van a ser por las computadoras y los dispositivos. No es por móviles. Eso. Es porque el cerebro, sí, en realidad. Fue creciendo, ¿no?, durante millones de años desde nuestros antiguos antepasados que empezaron a caminar en dos patas y llegó a una etapa con nuestra especie apenas apareció y con el hombre neandertal, que, sí, eran los que tenían el mayor cerebro, mucho más grande que el nuestro. Se fue achicando, ¿por qué? Porque nuestro cerebro no solamente creció muchísimo por la inteligencia, sí, sino como una adaptación a lo mismo que hablábamos antes, a correr. Porque, ¿de qué sirve tener un cerebro grande correr? Es que no se recalienta. Si tenemos un cerebro chiquito, es más fácil de que se nos haga pomada. Ay, buenísimo. Rápido. Se recalienta. Exactamente. Lo que se cree es que apareció por esa razón, fue creciendo el cerebro y gracias a eso, un subproducto fue la inteligencia, que se potenció con un montón de otras adaptaciones, claro, que todas juntas fueron ayudando. Si querés lo de los testículos. Ahora. No, vamos a dejarlo para después de una canción. Están llegando un montón de mensajes, sí, a las redes sociales, a Facebook, Gente Sexy 959, a Twitter, Gente Sexy -959, mail, Gente Sexy @fmrockandpop.com. Vamos a transmitirle a Martín Caliani, autor del libro Modelo para Armar la Evolución Humana, paso a paso y parte a parte, las preguntas de los oyentes y las vamos a ir contestando. Esto de los testículos, si va a desaparecer el dedo chiquito del pie y no, un montón de cuestiones más. Vamos a escuchar una canción de las que nos trae la gente de Despegar.com, que siempre, siempre están buenísimas. Esta es Nacional. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Atención a este temazo de los Utopians, se llama Trastornados. Ya volvemos con la entrevista sobre evolución, después series y después jugamos por entradas para el Maquinaria. Presentó la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com. el mejor precio para tu viaje. Aquí estamos nuevamente. Sí. Preocupados. Ay, sí. Muy bien. Es difícil. Porque estamos hablando con Martín Cagliani, autor del libro Modelo para Armar la Evolución Humana, y llegan muchas preguntas. Para que, quiero retomar la pregunta anterior. Sí, nos habíamos quedado en el bloque anterior, antes de escuchar este bonito tema y demás cuestiones, que porque está decayendo la fertilidad masculina, hay altas chances de que dentro de 1000 años los testículos de los humanos se reduzcan considerablemente en tamaño. Aclaremos que existe una operación estética para cuando se caen los huevos, que se llaman los huevos del tigre, que te la vuelven a levantar. Claro, pero eso es otra cosa. Buena onda. Estamos hablando del testículo per se, ¿no? Qué lindo. Dame la bolsa escrotal. Que se reduzca el tamaño de los testículos, sí. Dice. ¿Cómo? Es raro, porque en realidad tendría que pasar al revés. ¿Por qué tenemos, lo principal es, por qué tenemos los testículos en una bolsita colgando afuera tan peligrosamente? Yo tengo la respuesta. Pregunta, porque tiene que estar a diferente temperatura del resto del cuerpo. Excelente. ¡Capo! Ah, no, de eso sabés. ¿Te das cuenta? ¿Qué tipo, ¿eh? Excelente. Bueno, justamente eso, por culpa de eso que si nos dan una patada ahí, nos duele tanto, porque tenemos muchísimos centros nerviosos ahí para el dolor, para decirnos, protege de los flacos. Claro. Sí, sí. Y, pero justamente la fertilidad la necesitamos nosotros, no sé por qué dice que tendría que reducirse, porque tendría que ser al revés, si, claro, estamos, si tenemos un problema de fertilidad. Me quedé con algo que decías recién, vos decís que a nivel evolutivo nos duele más un golpe en los testículos que un golpe en el brazo, porque es más necesario proteger los testículos para la reproducción que el brazo. Claro, nosotros tenemos la, todas las, el lugar donde está tan preparado para el dolor es porque es muy importante. Entonces tenemos esos lugares, por eso nos duele tanto, ¿sí? Por eso nos duele un golpe acá en la nariz, por ejemplo, en la parte de abajo, que es muy doloroso porque un golpe ahí nos puede llegar a matar. Sí. Y el pelo, nos sobra todo el pelo de todo el cuerpo, ahora es para hacer facha nomás, porque ahora tenemos damas y caballeros que se depilan todo. Buena pregunta esa. Claro, viste que hablábamos antes del tema de por qué perdimos el pelo con respecto a el pelaje, en realidad vamos a hablar, porque el pelo no lo perdimos. ¿Por qué no somos como los chimpancés, que tenemos pelo en todos lados? Bueno, fue una adaptación, como les dije, para estar mejor refrigerados. Tenemos todavía en la cabeza es porque es una protección para el ambiente en el que evolucionamos con esa característica, que era la sabana africana, donde nos daba el sol todo el tiempo en la cabeza, teníamos que tener el pelo para proteger el cerebro, que era lo más importante que teníamos. No lo teníamos lacio como lo tenemos la mayoría, sino que es, porque eso es una adaptación posterior, sino todo enruladito para que sea como una capa de aire que nos aísla. Claro. Todas esas características como el pelo lacio y eso fue algo muy posterior que se fue adaptando. El pelo lacio es más no sirve para nada el pelo lacio. Sí, es más de las latitudes más altas como Europa, Asia, o sea, es para el frío, por eso está tan pegado al como la nariz, la forma de la nariz, el color de piel, todo eso son adaptaciones al clima. Que fuimos generando. Acá pregunta un oyente, ¿qué papel juega el trabajo en la evolución? Y bueno, el trabajo nos hace, por ejemplo, más sedentarios todavía, depende cuál, ¿no? Pero hay trabajos que justamente nos obligan a estar todo el día sentados, durante horas y horas. Y eso, si hay tanta gente así y que le transmite sus genes a sus descendientes, algo va a aparecer en la evolución, ¿no? Como te decía antes, es imposible predecir, pero algo va a tener que aparecer porque, como te decía, somos muy adaptables y nos tenemos que adaptar a ese ambiente que nos está haciendo tanto daño hoy en día. Porque incluso una de las adaptaciones perfectas que tenemos nosotros como seres humanos es que somos unos acumuladores de energía perfectos. ¿Cómo acumulamos energía? Con las grasas. Bueno, Calo es capo. Aguante. Calo es atucha. Estás preparado justamente para un apocalipsis. De eso es lo que te decía, boludo. 4 kilos de hierba y yo. Porque justamente es una adaptación para los periodos de escasez que sufría el ser humano en esas épocas. Entonces, tenía la factibilidad de que comía y el pequeño exceso que tenía enseguida los transforma en reservas, ¿no? Claro. En grasa, que después lo podemos recuperar muy muy rápido. Y ahora estamos sufriendo esas consecuencias porque no podemos, encima comemos los alimentos que comemos hoy en día tan fáciles de hacer y tan fáciles de conseguir, estirando la mano ya lo tenemos. Son muy ricos en calorías y es peor todavía. Claro. Son muy ricos. Claro. Lo que sea. Punto. Las diferencias principales entre un hombre blanco y un hombre negro. Bueno, ya bueno, sabemos basta. Cuál es la primera. No, bueno. Los que vimos películas sabemos. Ponele que eso sí. Es así, porque es así. Bueno, es que, o sea, es una... Para aclarar, los primeros humanos que aparecieron en África éramos negros. Y teníamos esa contextura incluso alta, como uh-huh. tienen algunos grupos de África actuales todavía. Perdón, me estás diciendo entonces que no. Digo, yo soy un producto de la involución. No es personal. No, involución. No. Al contrario, somos un producto de que la evolución sigue. Y que claro. Hubo otro grupo, que grupo tiene, poblacional tiene la evolución. Que se adaptó a ser más bajos porque era lo perfecto en altura. ¿Dónde? En la altura y en sí. el frío es mejor ser más bajitos porque si no perdemos mucha energía siendo claro. altos. En cambio en el África siendo más altos somos más eficientes en el uso de energía. Y aparte, bueno, el color de la piel apareció porque la mayoría de los primates son pálidos. Uh-huh, ¿por qué? Sí. Porque tienen pelaje, claro. No necesitan, nosotros perdimos el pelo, necesitamos generar algo que nos proteja del sol. Bueno, la pigmentación bien oscura nos protege de las quemaduras del sol. O sea que los hinchas de fútbol xenófobos que suele haber en Italia y en España, ¿viste? Cuando le hacen sonidos de mono a un jugador negro, en realidad se lo tendrían que hacer a un jugador blanco. Claro. Puede ser, sí. Porque, fue un cambio importante el perder la pigmentación para adaptarse a climas como los de Europa, porque el hombre evolucionó en África y se expandió por Medio Oriente, Europa y Asia, ¿no? Los primeros lugares. Y para adaptarse a esos lugares de climas fríos, tuvieron que perfeccionarse con el color del piel, que lo bajaron, porque si no, no podían generar suficiente vitamina D. Bien. Última pregunta, ¿vos querías preguntar algo, Tucu? ¿El tamaño del pene tiene que ver con la evolución? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Sí, es una buena pregunta. Bien, dale, y si es así, ¿cómo explicamos a Nacho Vidal y Rocco Siffredi? Sí, pero es por grande. Mirá, hay muchos... En nuestro caso, en el ser humano, no tiene mucha importancia. Pero hay animales que... Bueno, hasta ahí, che. Bueno, ¿cómo que no tiene importancia? ¿Cómo que no va a tener importancia? Sí, a nivel reproductivo... Vos podés tener una remera de zombies, pues. A nivel reproductivo no tiene mucha importancia. Por eso es que no lo afecta la evolución y no es que va creciendo. Claro. Pero hay animales que sí, que tienen un pene desmesuradamente grande. El tapir, por ejemplo. No sé el caso del tapir. No, el tapir, te cuento uno y ya cerramos. Tapir del bar. El tapir es el animal que tiene el pene más grande en relación tamaño-cuerpo, tamaño-pene, y lo que hace para marcar territorio es erecta su pene y se golpea el pecho con el pene erecto. Es un espectáculo admirable, yo lo vi en vivo. Tucu, ya sé cuál es la especialización del Tucu en términos periodísticos. Sí, el Tucu, es muy groso. Te da miedo, lo da ganas de comer. Jamás lo vi así. Claro. Yo lo vi detrás de una alambrada. Es que ofrecen entradas para Cirque du Soleil y no vas, pero ver al tapir... Lo vi, la reserva en Tucu, te da miedo. Tenemos muchas más pijas de animales antes de las 6 de la tarde. Sí, por favor. Es cierto que en unas décadas no van a existir más los rubios, pregunta un oyente. Los rubios son muy escasos y son justamente una adaptación también a los climas muy norteños. Y sí. Puede ser que se termine como los rubios como los ojos celestes. Bien. Pero siempre están. El libro se llama Modelo para Armar, la evolución humana, paso a paso y parte a parte. Su autor es Martín Cagliani, quien nos ha visitado hoy. Muchas gracias por haber venido, Martín. No, gracias a usted. Esta nota va a estar subida en nuestro blog, en gentesexy.fm, rockandpop.com. Tenemos columna de series... Tenemos juego con entradas para el Maquinaria. Bueno, tenemos de todo en el programa de hoy. ¿Hay alguna chance que piquemos algún disco? Vamos, Nelly. Hay alguna chance. De acuerdo al tiempo que tengamos. Ahora vamos a ir a una tanda. Rock and Pop. Rock and Pop. 95.9. Somos una guitarra en llamas. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop. Rock and Pop. Donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio publicitario. Una leyenda llega al cine. Led Zeppelin. Reunidos una única vez por su disco Celebration Day. El 8, 9 y 10 de noviembre. Los vas a ver, sentir y vivir como nunca. Led Zeppelin. Solo en cines. Sin Ley, sábado 3 de noviembre en Palermo, presentación oficial de su nuevo disco de estudio, Delirio Fatal Agitado.

Series que envejecieron bien y series que no tanto, ¿Sabes qué me pasa, Pablo, con esto de lo que vamos, de lo que vas a hablar? No puedo dejar de pensar en dibujos animados. No quiero irme demasiado lejos, pero viste que es cuando volvés a ver He-Man. Si era fanático de niño, lo ves y decís, oh, por Dios, un conjunto de hombres en slip. Claro. ¿No? A mí me pasa con Meteoro. Sí. Yo no, es uno de los recuerdos más de fanatismo o de inicio del fanatismo en mi infancia, Meteoro. Yo lo puedo ver y lo veo y digo, claro, era insostenible desde todo punto de vista. Y era medio un bodrio, sí. Pero no pasa, y ahí vamos, lo que envejece bien y lo que envejece mal, no pasa con todos los cortos, si se quiere, de la Warner. Por ejemplo, ¿no? A ver, pero Bugs Bunny, el Pato Lucas, ese tipo de cosas. Sí, porque sí, son muy graciosos. Claro, son muy graciosos. Manejan un nivel de humor que nunca ha envejecido, porque también, digo, tiene un nivel de humor similar a, quizás, si querés, muy de lejos, al de los Tres Chiflados, por decir algo así. Sí. Entonces eso se sostiene a través del tiempo. Es humor físico también. Sí, ¿no? Cuando se escapa el Pato Lucas, eso es espectacular. Claro, es eso, es exactamente eso. No, y aparte había mucho reflejo en algunos cortos que no eran de fantasías animadas, como lo que sería, bueno, los animalitos, el Pato Lucas, Bugs Bunny, sino que eran reflejos de situaciones cotidianas que eran un ejemplo del el American Way of Life, ¿no? El estilo de vida americano de la década del 50. Había muchos chistes de eso en algunos cortos de la Warner, y eso da un lugar a la vigencia si uno lo contextualiza históricamente. Esto salió, la idea de esta columna, a partir de que la semana pasada hablamos de Magnum en un momento, cuando hablábamos de detectives, y ahí estaba esto. Ay, pero no, es una serie que envejeció muy bien. Entonces yo me puse a pensar, primero, en qué parámetros toma uno para decir que envejeció bien. Sí. Y por un lado digo, bueno, efectos de producción, elementos de producción. Hoy es muy difícil una serie anterior a 10 años o a 12 años, por cómo ha cambiado el tema digital y cómo se ha puesto hoy a la producción y el acercamiento de la televisión a conceptos cinematográficos, las series de las que hablamos todo el tiempo acá, Homeland, Breaking Bad, es muy difícil compararlas. Entonces, desde ese lugar ya la balanza se empieza a complicar. Sí. Yo creo que si la vara que uno utiliza para ver si una serie envejeció bien tiene que ver con el humor, es más fácil que envejezca bien una serie así que uno espere que te sorprenda o te genere algún tipo de sensación diferente, como puede haber sido. Y en esta columna te voy a ayudar a vos, Los Expedientes X. Ah, claro, por ejemplo, quizás esa serie de hoy la ves y decís, bueno, no te genera lo mismo que te podría haber generado en los 90, ¿no? Metimos Los Expedientes X abajo de 3 minutos, me parece. Sí, muy bien. Bien. Sí, muy bien. Bueno, es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque si bien es la que inaugura el tema de, para mí, una producción, una manera de producir diferente, sobre todo desde la fotografía, esa idea de cortar la oscuridad con haces de luz, hoy la ves y en el relato, y esa es otra de las posibilidades, o sea, en términos de la dinámica del relato, se queda un poco vieja. Ese es el gran tema. Porque la dinámica del relato también se ha convertido, me parece, en algo menos para pelotudos que lo que era antes. Sí. Una buena serie de 20 años atrás, te están explicando todo 250 veces por las dudas que no lo entendiste. Sí. Y si uno ve una serie de más años cercanos, va a ver que es mucho más cinematográfica, en el sentido que vos mismo tendrías que sacar una serie de conclusiones y lo traes a tener. Vuelvo al humor. El humor muchas veces, si necesita contexto, el contexto igual lo conoces. Y si no, no necesita contexto. Por eso hoy podés ver Friends 15 años después y te sigue gustando. La tenía marcada como una de las grandes series que están envejeciendo muy bien. Estuve viendo esta semana, precisamente, traté de hacer un picado preparando para esta columna, y una de las cosas que traté de volver a ver después de varios meses fue Friends. Y digo, no, esto envejeció bien. Está bien, Friends. Está muy bien. Está muy bien porque refleja una década, refleja también una generación, y de alguna manera también envejece bien Seinfeld. Podés verla tranquilo. Los Simpsons siguen teniendo vigencia. Y entonces ahí es donde empiezo a pensar, alejándome de lo que decía Calo, que es con lo que abrí yo, del proceso de producción y esto de los tiempos del relato, que lo que prima entonces es la historia y el desarrollo de personajes. Y ahí vamos a los 80. ¿Qué cornos hacemos con los 80? ¿Qué cornos hacemos con Brigada A, por ejemplo? No. Rifles sanitarios. Ahí es donde está el tema. SWAT. Pero pará, SWAT es más de los 70. Pero si ves una comedia de los 80, te gusta. Si ves Blanco y Negro, tiene algún chiste de Alf. Alf, listo. Sí, Alf es eterno. Casados con hijos. Por eso, pero ven cómo se... Ahí está. Pero ven cómo es que podemos establecer estas diferentes variables. Entonces, el tema del humor, que está muy ligado al desarrollo de personajes. Porque, ¿qué es lo que te hace reír? Conocer la historia del personaje. ¿Por qué? Frente a una situación reacciona de esa manera. Claro, ¿por qué Arnold reacciona de determinada manera frente a Willis, frente a lo que le dice el padre, frente a la hermana, ¿cómo se llamaba? Kimberly, ¿no? Entonces, porque conoces la historia del personaje, cosa que en la linealidad de series como Brigada A, como SWAT, unos años antes, claro, es imposible, son insostenibles hoy. No obstante, si vamos más atrás, nos encontramos, por ejemplo, con, en la década de 50, toda la saga de capítulos de Alfred Hitchcock presenta, que hoy los ves como clásicos, porque si no, tampoco uno podría ver cine clásico. Claro, sería como los cuentos de la cripta, por ejemplo, en los 90, que los podés ver hoy como peliculitas y están bárbaras. Exactamente, entonces ahí es donde empezamos a jugar un poco con estas alternativas. Y yo pregunto, en términos de comedia, Taxi, por ejemplo, ¿cómo envejeció? Pero se fue muy... Te está yendo muy lejos, ¿eh? Ese es el tema, bueno, pero me voy más atrás. Hay un gran caudal de oyentes, ni deben ser los Taxi. Bueno, Taxi es una serie con Danny DeVito principalmente, que de alguna manera marcó un registro de la década del 70, del humor en la década del 70 en los Estados Unidos, también con una Nueva York muy particular, que era la Nueva York de la década del 70. ¿Puedo pensar un poco en series nacionales? Digo, no series en el sentido en el cual estamos planteando, tipo La Gente 86 o eso, pero digo... si ves hoy la banda del Golden Rocket, ¿está bueno o no tanto? Si ves Amigos, Amigos Solos, ¿está bueno o no tanto? Para mí, si ves Vulnerable, yo creo que todo lo que son las dramáticas perdieron muchísimo. Y las dramáticas de, estoy hablando de la década del 90 para acá, Vulnerables, pero es una apreciación particular. Y quizás si pasa mucho más tiempo se vuelven a revalorizar, como yo quien ve un capítulo del Pulpo Negro en Volver. Pero lo podés revalorizar, porque ahí está la otra variable que había notado también, cómo se revaloriza desde el lugar del culto. Claro, eso es otra cosa. Vos ya te pones en ese lugar, entonces te pones a no apreciar estas otras variables que decíamos, relato, desarrollo de personajes, producción, y ahí es donde me parece que pierde. Yo creo que Amigos son los amigos, por lo que significó en su momento y por la vigencia aún de uno de los protagonistas, como es Pablo Rago, te conecta de alguna manera. La banda del Golden Rocket me parece que estaba más ligado a un momento muy particular. Era menos universal, a ver si se entiende la historia. Me parece que Amigos y son los amigos, en última instancia, no deja de ser un culebrón divertido. La banda del Golden Rocket me parece que era más contextualizada en ese momento. Aparte de ese tipo de series, me parece, de programas de acá como Montaña Rusa, se me ocurre ahora, responden mucho a la respuesta del público, valga la redundancia. Entonces me acuerdo, en Montaña Rusa después metían una secta, porque en ese momento se había empezado a hablar de sectas. Y hoy lo ves y no lo apreciás más que como, che, ¿qué onda? Apareció como una secta cualquiera. El origen de todo eso fue en los 80, Pelito, por ejemplo, de toda esta gente. Estaba Suar, Carra también, bueno, todo este grupo de gente que de alguna manera después hizo una carrera en la actuación y que dio un punto de partida a estas series de adolescentes. Yo creo, por ejemplo, y ahí es donde está la diferencia y lo bueno que está acercarse a un formato, que podemos seguir por varios años consumiendo Simuladores, y ahí está la vigencia que tuvo después de los estrenos Simuladores. ¿Podemos resumir todo esto, que si estaba bueno y tenía una buena historia se sostiene, y si no? Yo creo que sí. Sí, ¿es claro, tan simple como eso? Yo creo que sí, pero también en Simuladores es que es la primera experiencia real de acercarse al formato serie. Entonces, ahí es donde está el tema, y bueno, Simuladores es algo que es palpable, es empírico, comprobable, porque varios años después siguió batiendo récords de audiencia, algo similar, pero con términos más estilísticos, va a tener Hermanos y Detectives. No sé cómo funcionaría, que el otro día alguien la mencionó cuando terminamos la columna, algún oyente, habló de Mosca y Smith. Sí. Mosca y Smith fue para un momento muy particular de la Argentina también, sí, ¿no? Por serie políticamente incorrecta o que trabajaba a los extremos, desde el humor, en una serie de detectives también. Pero también en ese momento de post-crisis del 2001, donde se permitió determinados extremos que creo que estaban disfrutables en ese momento también. Ahí me parece que lo coyuntural es fundamental. Pablo, para cerrar la columna, ¿qué series envejecieron bien? Repasemos algunas. ¿Y series que envejecieron mal? Las series que envejecieron bien, que mencionamos, por ejemplo, fueron Friends. Gracias, Pablo, por servirnos un nuevo chiste. Envejecimos. Es subconsciente. Siempre la orden del día. bueno, que envejecieron bien. Sí. No, pero es verdad. Mañana lo voy a hablar con mi analista. Twin Peaks yo había mencionado como una serie previa a los Expedientes Secretos X y que parte la década a partir de los 90 y... No, esto precisamente para ponerla antes que los Expedientes Secretos X. Deberíamos hacer sonar una campaña. David Lynch. Lo vamos a hacer a partir del programa que viene, si les parece. Sí, sí, sí. David Lynch, y bueno, vos la ves hoy y también por la historia y por el desarrollo de personajes es realmente increíble Twin Peaks. Sobre todo el piloto, creo que es una clase de guión. Sí. Bueno, Seinfeld, todas las comedias en realidad, incluso las de los 90 mismo, Spin City con Michael Fox, es una serie que envejeció muy bien. Era re fan. Recuperarla. Yo era re fan de esa, sí. Y mal, habíamos hablado todas las series de los 80, pero también, por ejemplo, y ahí tiene que ver, y el último, la última variable, que es cuando una serie es boom en el momento, y esto que está ligado a la continuación, no a la continuidad, sino a la continuación, al continuará. Sí. Lost, el caso Lost y el trabajo. Hoy, Lost, aún para fanáticos, es muy difícil de volver a ver. No, sí, Lost ya fue, pero aparte es Lost, el tema. Lost dependía mucho del suspenso. Exactamente. Si el suspenso, las redes sociales, eso también hace que hoy una serie relativamente cercana envejezca bien o mal, pero de golpe, al año siguiente ya. La columna de Pablo Manzotti va a estar subida en nuestro blog en gentesexy.fm, rockandpop.com, donde además va a subir un pequeño video en el cual seguramente recomiende algo que tenga que ver con series o no. Quiero decir una cosa, ayer cuando terminó el programa, junto al Tucu y a Alexis Valido, grabamos una nueva versión de la Gente Sexy Falo Band, la banda musical que tenemos, que incluye guitarra y teclados, en la cual con cinco acordes cantamos 12 canciones de corrido. Sí. Es el video más visto de la historia de Gente Sexy en un día. Así que métanse en gentesexy.fm, rockandpop.com, ahí donde en la sección Falo Ranking lo van a poder encontrar. Si no, están desde nuestras cuentas de Twitter. Vamos a escuchar un tema de los Ilya Kuryaki, el corte de difusión Hula Hula. Y después vamos a repasar un poquito el disco que nos han enviado hoy, que se llama Chances, el regreso de los Kuryaki después de 10 años. Vamos a ir picando algunas canciones para ver de qué se trata. Se vuelva visible, que todos tus sueños sean irrompibles, que tu imaginación vuele como un dirigible, que los presidentes sean inteligentes, hago que a los viejitos les crezcan los dientes, hago que la gorda se sienta flaca, la rubia morocha, la petiza bien alta, que no haya enfermedad que no tenga cura, que la policía te trate con dulzura, que lo que dicen locos se vuelva cordura, que el ascensor solo baje, la escalera solo suba, mientras yo pongo caliente las pistas, tengo más estilo que una rey pastillas, este flow te rompe como gordo las sillas, ustedes son arena y les clavé la sombrilla, este es el ritmo que estabas esperando, nosotros te lo damos, y ahora estás bailando, 3, 2, hola, hula, apláudame la luna, hula, hula, hagamos hula, hula, hula, hula, hula, hula, a la vez, hula, hula, hagamos hula, hula, hula, hula, hula, hula, a la vez, hula, hula, hagamos hula, hula, hula, hula, hagamos hula, hula, hula, hula, hagamos hula, hula, hula, hula, hula, hago que los ladrones te devuelvan la plata, que no haya gente viviendo en casas de chapa, que todos tengan su propio castillo, que me de llover café llueva ladrillos, hago que los caballos sean unicornios, hago que en el dedito ya no exista torno, hago que tu boca no tenga censura, hago que tu abuela mueva esa cintura, hago que lo imposible sea posible, si viste el primer paso esto es irreversible, hago que me encuentres irresistible, si no te diste cuenta porque soy invisible, el mundo se ha cuadrado como un dado, girando por la mesa en el casino del espacio, hago real lo que escribió Julio Verne, hago que te mezcle encima de verme. Este es el corte de difusión del disco Chances de los Ilya Kuryaki que salió hoy. Hoy lo estuvieron picando el programa de La Negra, hoy a la mañana. Antes de empezar a picar el disco Chances de los Ilya Kuryaki, un gran gesto de Disney que compró a Lucasfilm y anunció que iba a haber una nueva película de Star Wars. Esto lo hizo pensando en aquellos que tenemos 35 años y todavía no tenemos pibes. En algún momento quisimos llevar a un hijo a un estreno, ¿no? Y eso no fue un buen gesto, ¿no? Es que esto hubiera sido comprarlo y haberlo dejado ahí. Y dice Lucas, basta de muñequitos, basta. No, pero está bien, ¿eh? Yo me copo. Bien. Este es el tema número 2 del disco, se llama Funky Futurista. El primero es Hula Hula, el corte de difusión. Me gusta, ¿eh? Sí. Y yo lo banco. Mucho me gusta. Ahí arrancó, ¿eh? Sí. ¿Cómo suena esto en la fiesta? Esto es muy bueno para bailar. Esto es una fiesta. Total. Esto es un temazo para... Sí. ¡No! Estamos picando el disco de los Curiaki. Aquí en Gente Sexy. Traigo la lengua. El disco se llama Chances, me encanta la tapa y me había gustado muchísimo el video con el cual habían anunciado que volvían, ¿no? Sí, era, sí. Era un video muy 1981, por ahí, ¿no? Vamos al tema número 3 que se llama Adelante, a ver. Un muy Prince, ese inicio, muy lindo. Adelante. Claramente es negro esto, sí. Está muy bien esto también, ¿eh? ¿Cómo has hecho para destruir lo mejor de ti? ¿Cómo te olvidaste solo un instante? Entiendo que hay una... Te conocí. Una muy linda evolución en los Curiaki, ¿eh? Pese a haber estado 10 años sin tocar, juntos, obviamente. La noche terminó. Está buenísimo lo que se da en este nuevo disco, Chances, que lo estamos escuchando. Picando un poquito, este es el tema número 3. Adelante, a ver el 4. Águila Amarilla se llama el 4. Estamos picando el disco de los Curiaki. Tiene las letras Tucú. Tiene un muy lindo booklet igual. Sí, ¿eh? Buenísimo, sí, sí, un arte de tapa muy bueno. Gracias a Sony Music que nos envió 3 copias, ¿eh? Sí, gracias. Sí, muchas gracias, Sony, la verdad. Sí. No quiero manguear, ¿no? Pero si hay una para Fiorella, le vamos a agradecer. De calentones nada más, ¿no? Claro. Cebados, porque la verdad que está buenísimo. Vamos al tema número 5, chica. Cuando era chica yo gustaba de Dante. Había que elegir en el momento. Sí, eras de sí, Manuel sí. O de Dante. Yo era de Dante. ¿Y hoy? También. Sí, le mandamos un beso. Bueno, está bien. Lo que me gusta de los Ilia Curiaki es que pueden meter el humor dentro de las canciones sin ser payasos. Digo, lo pueden hacer bien. Algo bastante difícil. Es muy difícil. Se te puede ir... para otro lado. Claro. Miren los escuchen los arreglos de viento, ¿eh? Miren, es muy bueno. Ahí está. Vamos al tema número 6. Y así es como dejas caer tu lágrima al pasar. Dibujando un camino por tu A mí me gusta mucho cómo tocan también. Yo lo caminé. Es el más spinettiano de... Y nunca te encontré. De los que escuchamos hasta ahora. Solo descubrí tu fiebre en el placer. Es la envidia que provoca saber que tu boca lleva algunos besos de más. Será culpa es una espina que te... Vamos al 7, celebración. Estamos picando el disco de los Curiaki, Chances. El regreso de una banda de las más importantes de los 90 en Argentina, ¿eh? Una banda que verla en vivo, siendo ellos pibes de 18 años, está buenísimo. Era una experiencia re linda. Recién hablamos también de verlos en Jugate Conmigo, con 14 y 15 sí, años, una cosa sí, así, con pendejos rompiendo la grosso, rapeando como loco. Este tema se llama Celebración. Vamos al 8, el encuentro. Otro que te lo bailo con peluca y todo. Esto, en una esto es muy bueno. Claro, una peluca afro y esto se jodó. Sí, suena muy bien. ¿No? Bueno, ese Rafael Arcaut, el productor, sí, es uno de los productores más prestigiosos que tiene la Argentina, productor de Calle 13, productor del Flaco Spinetta y prácticamente el tercer Ilia Curiaki, ¿no? Estoy por entrar en trance. Voy a liberar tu blues. Con la radio. Ahí me decía Fiorella que Águila Amarilla es un tema hecho para el Flaco Spinetta. No, no sabía. Si te gusta Ilia Curiaki, este disco no te va a defraudar, claramente. Vamos al número 9, ¿no? Soy Música. ¿Podemos decir que son la banda más tarantinesca que tenemos? Bueno, darle un toque cinéfilo el asunto. Algo que tienen los Kuriaki y que en su momento también mostraba mucho Babasónicos, ¿no? Era un imaginario muy amplio, ¿no? No solo desde lo estético, sino medio un espíritu tarantinesco, sí, a la hora de componer. Totalmente. Este tema se llama Soy Música, es el 9. Ahora vamos al número 10, Helicópteros. The funk is back, motherfucker. Este es el del video. Este casi que me tienta a dejarlo entero. Ah, no. Este tema está buenísimo. Estaba haciendo un demo con tu esposa y así. Aprovechá, si estás en el auto ahí en medio del 9 de julio, subilo al palo, cerrá las ventanillas. Gran tema este, Gran tema. Un abrazo a Cabrito. Está escuchando, ahí manda un tweet. Le gusta un toque el fan. Sí. Esa guitarra está buenísima. A ver el número 11, Madafaka, así como suena, con Molotov. Estamos picando el nuevo disco de los Sia Kuriaki, Chances. Este tema se llama Madafaka y es con Molotov. Te recuerdo que en un ratito vamos a jugar el Decime Uno por entrar por el Maquinaria, Revolviendo basura, encontré tu oreja en un sobre con una nota que... Esto me remite bien a los 90, sí, a los 90, ¿no? full. Cuando te lo dije, me tiraste un cross derecho. Esto podría haber estado tranquilamente en Chaco, ¿no? Saqué la pistola a dártela en las bolas, pero escapaste por los techos gritando tu nombre. Nos quedan tres temas, pero banca un toquecito, esto está bonito. No se le nota que es un motherfucker. Esos son los de Molotov. Qué lindo, Vamos al tema número 12, que se llama Yacaré. Estamos picando el nuevo disco de los Kuriaki. Un abrazo al oyente que dice que no diga más picar, porque ve queso y salame por todos lados. Dice, tengo más hambre que el Chavo. Ya no te crea y no te dé mi voto. Emprendo un largo viaje a bordo de una moto. Cruzo la cordillera. Bueno, tiene todo este disco, ¿no? Tiene baile, tiene funk, tiene distorsión, tiene rap. Tiene todo lo que tuvieron los discos anteriores de Ilya Kuriaki, pero junto, toda la vez. Fue bueno, 10 años afuera, vamos con todas. A ver el tema número 13, Safari Espiritual. Otro tema 70. Sí. Le sale muy bien. Le sale muy bien, no queda como parodia. No es para nada una parodia. No queda artificial. Deja de mirarme. Viaje con él a la estación del año. Y vamos al último, Monta el Trueno. Buenísimo, Muy lindo. La producción de Rafael Arcaute es impresionante. Monta el trueno, no va a hacerte mal. El disco de los Ilya Kuriaki se llama Chances. Lo estuvimos picando aquí en Gente Sexy. Esta mañana lo escucharon también, lo pudiste escuchar en el programa de La Negra con Eduardo de la Puente. Un disco que los agradecimientos dice: un fuerte agradecimiento a todos nuestros fans. Y si nos olvidamos de algún amigo y justo sos vos, jodete. Tranca. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos alguno para cerrar esto? ¿Ponemos Funky Futurista, por ejemplo? Era el 2. Creo que era este, a ver. Vamos con este. Así picamos el disco de los Ilya Kuriaki. En instantes jugamos al Decime Uno por entradas para el Maquinaria. Quédate escuchando Gente Sexy. Este es otro tema de los Ilya Kuriaki. Lo elegimos al azar, es la primera vez que lo escuchamos como vos. Después de este tema vamos a una tanda y jugamos por entradas para el Maquinaria. Continuamos en Gente Sexy, amiguitos. Disfruten, bailen un poquito.

dos escenarios. Slayer, Marilyn Manson, Malone, Mastodon, Stone Sour, Cabalera Conspiracy, Las Manos de Filippi, Boom Boom Kid, Quita de Brasil, Armada Cósmica, Madison, día 2, 9 de noviembre, de Prodigy, Calle 13, Deftones, Gogol Bordelo, Más Carajo también, que está sonando aquí de fondo, Marky Ramón, Knife Party, El Otro Yo, Dos Minutos, La Bomba de Tiempo, Bulldog, Nero, Mixhell, Timothy Brownie. Y Panema, claro que sí, vamos a estar regalando entradas, va a haber más novedades, va a haber meet and greets, eso te vas a ir enterando en la programación de la Rock and Pop. Además, puedes encontrar un montón de información en fmrockandpop.com. Pero ahora, ahora vamos a jugar al Decime Uno. Sí, son entradas, sí, sí, sí. Para alguno de los dos días, cerraremos este juego con un tema de una de las bandas que suena, obviamente, que va a estar en el Maquinaria. Y que ha pasado por Day Tripper también, Bien, muy bien. Sí, sí, sí. Ay, ¿cuál será? Claro que sí, pero ahora vamos a jugar al Decime Uno, claro que sí. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? ¿Qué tal, Clemente? Acá, Gato Martínez de Villa Luzuriaga. Gracias, ¿cómo te va, Gato? ¿Todo bien? Sí, Gato. Todo bien. Muy contento de comunicarme con ustedes. Nosotros estamos contentos que tengas esta predisposición. Sí, me cae muy bien el gato, sí, sí, sí. Gato, ¿cuántos años tenés? 38. Carlos Morelli en la... Bien. Gato, ¿qué estabas haciendo? Estaba preparando las cosas para trabajar un poquito, voy a tatuar, así que... Capo. Bien. ¿Sos tatuador? ¿Tenés un local propio? No, estoy tatuando acá en mi estudio privado, en mi casa, pero prontamente local. ¿Hace cuánto tiempo que tatuás? Y desde el 96. La pipeta. Sí, hace un montón. ¿Y estás todo tatuado? Y no, tengo los brazos tatuados, el pecho, la espalda, las piernas. Ah, no todo. ¿Qué no tenés tatuado? Me falta la panza, yo qué sé, las costillas. ¿Qué te vas a hacer en la panza? ¿Lo pensaste en la panza o no te querés hacer por algo en particular? ¿Te puedes hacer una frase? En el estómago, la panza todavía no pensé nada, sí en las costillas. ¿Qué te vas a poner? En las costillas tengo pensado una india y que bien. Diga Villa Luzuriaga, partido de la Matanza. Capo, espectacular, sí, bueno, capo, no hay que olvidarse de los orígenes. No, aguante. No, por supuesto. Y en la panza tiene que ser algo tipo Unscared, ¿viste? Tipo la de Phil Anselmo. Que claro. Mirá, si me llevo a ganar un meet and greet con Slayer, y le digo a Kerry King que me firme y me lo tatúo. Bien, espectacular. Sí. Una, espectacular. ¿Cosas nacionales que tengas tatuadas, así como lo que te querés hacer de Villa Luzuriaga? ¿Algo así tipo tenés? ¿O de tus viejos o de tu equipo de fútbol? De mi hijo. El nombre de tu hijo, ¿cómo se llama? Dino. Qué capo, como Dean Martin, un gran nombre. Sí, es un gran nombre. Sí. Es un gran nombre. Amigo, ¿algún tatuaje al cual se haya negado a hacer, digo, no? Que viene uno y diga, quiero que me tatúes esto. No, maestro, esto no da, la verdad. Mira, que... generalmente los nombres, ¿viste? Yo pregunto dos o tres veces si realmente se lo quieren tatuar. Primero cuando me vienen con la idea, le digo, ¿estás seguro que te quieren tatuar eso? Bien. Después cuando hago el transfer... Cuando lo estoy haciendo, y se lo coloco en la piel, le pregunto de nuevo, ¿estás seguro? Y cuando voy a clavar la aguja, le vuelvo a preguntar de nuevo, y generalmente si me dicen dos veces que no, la tercera me van a decir que no también. ¿Te acordás uno que fuera súper goma, que vos dijeras, chao, este chabón, qué nabo? ¿Que por el tatú? Sí, que fuera una cosa... Y mirá, una vez vino un chabón, no sé si nabo, pero la verdad que dije, qué loco, vino un chabón y quiso que le tatúe en las axilas. Sí. Un caparazón de tortuga. ¿Qué? A la pipeta. Amigo, ¿es verdad que el cabezón ayudó mucho al negocio del tatuaje? A mí me contó un amigo que tatúa, que cuando Tinelli aparece por primera vez en la Pronto, en alguna de esas, todo tatuado, fueron como varios a decir, ¿me haces la manga? No. Sí. También los jugadores de fútbol. Claro. Los jugadores de fútbol. Más que nada, el que arrancó con toda esta movida es Beckham, ¿viste? Claro. De ahí los copiaron los jugadores y Tinelli se copió de los jugadores. Viene más que nada por el lado del fútbol, viste, toda esta movida. Bien. Por eso los chicos ahora, afortunadamente, muchos están haciendo la manga completa. Claro. Afortunadamente para vos. Para León, para vos. Sí, y afortunadamente para ellos, porque quedan re facheros, después van a la noche y... las chicas les tratan de los tatuajes. Claro. Estamos haciendo negocio. Amigo, le iba a preguntar, los tatuajes, ¿hay algún tatuaje que se pone de moda? Digo, por ejemplo, la letra, la tipografía gótica, se puso de moda el en una el época. El sol. Todo tiene que ver, yo qué sé, cuando recién empecé a tatuar estaba muy de moda los duendes. Sí, claro, el águila de Harley Davidson. Totalmente. Claro. Bueno, sobre eso te quería preguntar, ¿cuál es decime un tatuaje que se haya puesto de moda en un momento que vos decís, esto por Dios que se pase esta moda ya, porque estoy harto de tatuar, no sé, el Bugs Bunny en el hombro. Sí. La letra china. La letra china. La letra china que en realidad, no, o sea, muchos venían y te decían, haceme, yo qué sé, Romualdo. Y, sí. y tenés la ¿cómo es? La plantilla con cada letra, y no, porque cada letra no son consonantes, no claro. son las figuras... Son consonantes, no son claro, una claro. figura para cada letra. Y es medio incomprobable, ¿no? Que la letra china esa sea, uno después va al chino y se le ríen, ¿no? Sí, claro. Muchos, mirá, muchos, yo lo que opté por decirle a la gente en este último tiempo, más que nada también porque uno no quiere traicionar la fe que pone la gente y la confianza que pone sí. la gente más que nada en uno. Le digo, ¿por qué no vas a un chino que te lo escriba? Van claro. dos preguntas cortitas. ¿Tatuaste algún famoso alguna vez? No. No has tatuado ningún famoso. La segunda, ¿has tatuado en algún lugar particular, extraño, genital, algo así? La cola. No. ¿La cola de una señorita o de un pibe? No, de una señorita. La cola y los pechos. ¿Usted ha experimentado alguna erección mientras... No, jamás. Profesional. Che, vamos a jugar rapidísimo. Dale. Rapidísimo, sí, porque sí. tenemos que poner un tema, tenemos que poner una tanda. Y no nos entra todo. Sí, así que vamos a jugar rapidísimo. Vamos, la primera la va a hacer... El Tucu. Dale. Amigo, rápido, veloz. Decime uno de los discos de nuestro querido Machito Ponce. Machito Ponce. Lo mataste. Sí, me tocó con suerte. Mira cómo quedó, pobre. Decime un que le preguntaste. Uno de los discos de Machito Ponce. Es un aguachato. Sí. Ahora la siguiente te la hace Calo. ¿Está listo, querido? Sí. Decime uno de los integrantes del grupo musical Hermética. Claudio Cono. Correcto. Conmovedor. La siguiente te la va a hacer Fiorella Sargenti. Fiorella, por favor. A ver, esta es fácil, seguro agarraste algo haciendo zapping. Decime uno de los integrantes de la hermosa mesa del show del fútbol. Que no sea Fantino, porque es conocido también como el programa de Fantino. ¡Leto! ¡Claro que sí, amigo! Te ganaste una entrada. Una entrada para el maquinario, elegís el día, quédate con la producción. Listo, muchas gracias. Sí. Gracias, Sí. Y desde acá el aplauso para Roberto Leto, el mejor Mario Bros de la televisión. Claro que sí. Vamos a hacer una cosa, mañana vamos a seguir regalando entradas para el maquinaria, te lo digo dos veces, Johnny Two Times, Porque la verdad que no tenemos tiempo, quiero poner el tema de cuando Gogol Bordello tocó en Day Tripper, Inmigraneada. ¿Te acordás cuando tocaron? Estuvo buenísimo, claro que sí. Mañana seguimos regalando entradas para maquinaria. Hay para todos, amiguitos, quédense tranquilos. About their part. I get nestled in as a captain white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Immigrant punk. Although I live in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friend, we got a band. Still makes sound. You can't stand without the little mother of my behind. Everywhere you go, she is good to me. I am good for her.

mañana. Pensado con opa, eso, ¿eh? Opa, opa, opa. Disfruten esta noche de Celebration Day, aquellos que vayan. Evento exclusivo de la Rock and Pop, como tantos otros. Gracias, Valeria, hasta por la operación. Está regalona la Rock and Pop. Está regalona, sí. Claro, copa, sí. Claro, mimosa. Gracias, Valeria, hasta por la operación. Nuestros ángeles, Fini Marcó, Gaby Larral, de Ayer Angelina y Joan Ripoll. Cap. Cap. El Tucu Calo. Hola. Fiorella. Calo. Hola. Calo. Hola. Calo. ¿Y vos, Clementito, para cuándo? No, ¿por qué no nunca te presentás un poco? Hola. Vos también? Hasta decí mañana. Algo, decí hola, soy Clemente Cancel. Hola, soy Calo. Hasta mañana. Ah. El paisaje cambia, las voces se acallan, los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional. Cristina Kirchner sufrió un leve cuadro de hipotensión. El parte médico lleva las firmas de Luis Bonomo, Marcelo Ballesteros y Daniel Fernández. Según se informó oficialmente, se le indicó reposo por 24 horas y control evolutivo. Murió Albano Arguindegui, el ex ministro del Interior, durante la última dictadura, a los 85 años y mientras cumplía prisión domiciliaria por crímenes de lesa humanidad. En la segunda audiencia del juicio a la ex ministra de Economía, Felisa Micheli, la fiscalía pidió acusar a la ex funcionaria por el delito de recibir dádivas, lo que estipula una pena máxima de 6 años. La almohada maldita, lunes a viernes de 6 a 9. Ya vengo con el negro. Histeria, esta le va a interesar a Mariana Pichón. Sí, ella la escribió. Gillespie en pijama y trompeta en mano te despierta muy temprano. ¿Sabe lo que inventa este médico para calmar esa supuesta histeria femenina de la época victoriana? La masturbación. ¿Así? Es horrible lo que ¿así? No, pero es real, no, estaba haciendo un caso real. Los tipos con Parkinson, con recomendables. La almohada maldita. Se le ocurre una idea revolucionaria. Y esto es historia. El consolador. El vibrador. Solo por Rock and Pop. Bueno, yo no cuento más. Yo lo bendiga ese hombre, ¿eh? Qué gran muchacho. Ay, por favor. Donde el rock vive. ¿Tenés cuentas pendientes? ¿Tenés cuentas pendientes? El rock también. Espacio publicitario. Na na na na na na. Estoy hecho un lechón. Na na na. El novio de la nena tiene mi edad. Na na na. Me estoy quedando pelado. Dormite antes de preocuparte. Piero, dormí bien, viví mejor. Los Auténticos Decadentes Orquesta presenta Clásicos Inoxidables. La orquesta popular se viste de gala para brillar con sus eternas melodías en una noche única. La cita es el domingo 18 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Gran Rex. La orquesta de todos. Los Auténticos Decadentes. Domingo 18 de noviembre, Teatro Gran Rex.